Miento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Buenas noches. Estamos caminando la palabra, un nuevo martes que nos encuentra aquí reunidos. Luis Laferriere, buenas noches. Hola Clara, ¿cómo anda? Julieta en la operación técnica nos está saludando con la mano y tenemos otro Luis aquí en el estudio hoy, Luis Zamora, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Clara también, Clara Peña los saluda. Bueno, empecemos a caminar la palabra hoy, ¿qué te parece? Bueno, hoy vamos a ser mayoría los Luises. Sí, sí, tenemos que decir Luis 1, Luis 2, Luis Laferriere, Luis Zamora. Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo acá al compañero y vamos a tratar de aprovechar al máximo. Nosotros hemos venido trabajando temas que tienen que ver con el análisis y la caracterización de la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Porque también estuvimos hablando un poco de la crisis civilizatoria, de la crisis también del capitalismo. Con Isabel Rauber estuvimos hablando un poco sobre alternativas a nivel más general. Con Javier Rodríguez Pardo sobre el modelo neocolonial extractivista. Y bueno, la preocupación que vamos teniendo siempre es de, a partir de ese diagnóstico, ver cómo podemos empezar a conversar alternativas, ¿no? Que alternativas tiene que ver no solo hacia el modelo económico de producción o de destrucción, que decimos que se basa en un extractivismo depredador, y en todo caso en Argentina hay otras actividades como la armaduría industrial, que también igualmente es depredadora del ambiente, pero que no tiene futuro para la sociedad. Pero frente a eso, bueno, uno tiene que pensar, bueno, pero qué podemos imaginar, ¿no?, en términos de organización económica. Y más allá de la imaginación, para que no quede solamente en una expresión de esperanza, decir, qué lindo sería tener una economía donde nos vinculemos no en función de la competencia sino en la solidaridad y la cooperación. Bueno, cómo construimos eso, que tiene que ver ya más con la política. Así que bueno, tenemos mucho como para sacarle acá al compañero. Son los desafíos, ¿no?, que tenemos planteado, porque eso además son tiempos de, digamos, donde empieza a salir a la superficie ya con claridad que, digamos, nos volvemos a encontrar con la Argentina más clásica, más la Argentina de los 90, después de 10 años de crecimiento del PBI, para hablar en términos estadísticos. Es una Argentina que en la matriz productiva, en lo estructural, es la Argentina que dejó los 90, como dijiste vos, con el agregado de una industria de ensamble que, digamos, posibilitó fuentes de trabajo por unos años, pero al mismo tiempo también agudizó los problemas de la falta de cambios estructurales que hubo. Así que, y como se está ya llegando ya al fin de esta coyuntura, todo indica que ya todos los elementos macroeconómicos muestran a la luz lo profundo de la extranjerización de la economía, la concentración de la propiedad, la extensión de la soja, de la megaminería. Bueno, no es estructural, pero es casi como si lo fuera, por lo crónico, el tema de la deuda externa. Eterna, la deuda eterna. Claro, claro. Que el negocio es que sea eterna, que nunca se termine de pagar. Muestra, no sé, los aspectos más agudos de esta matriz productiva. Bueno, en este último año se vio claramente, ¿no?, los problemas de inflación, la falta de reserva, lo que está saliendo en la tapa de los diarios, que son expresiones de esta enfermedad que muestra la matriz de producción argentina, ¿no? Así que bueno, digamos que una vez más, porque es bastante ya crónico, en algunos casos se ha agudizado, porque claro, el tema de la megaminería y la soja, no es lo mismo que tener una industria de ensamble que se arma y se desarma, ¿no? Uh-huh. Ya lo que se destruyó, se destruyó, ¿no? Entonces, es decir, lo que impacta en el ambiente, o lo que contamina, lo que erosiona, lo que desertifica, eso ya es difícil. Y claro, ya eso es. Ahora estaba viendo los últimos datos de la soja transgénica. Ahora está ya, este año estaría ya en el 68% del área cultivable. Y simultáneamente, digamos, cada vez hay más estudios que demuestran que la destrucción de los suelos es impresionante. Claro. Es decir, el mismo INTA, que ahora, bueno, se está hablando mucho del INTA porque ha habido un recambio de autoridades. Uh-huh. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un promotor de esto, dice que hay que hacerlo, digamos, de manera sustentable, sostenible, para encontrar la sustentabilidad, por supuesto, dice que hay que incorporar fertilizantes, bueno, digamos, favorece la maquinaria de un sistema como el sistema de la soja, ¿no? Es un sistema de producción industrial, agrícola industrial. Pero al mismo tiempo también va demostrando en los estudios, no lo pueden negar, que los suelos están devastados. Sí, no, por eso es muy grave el justamente, porque además en la medida que para tomar la última cosecha, que todo indicaría que sería más importante que la del año pasado, porque finalmente llovió y en la última lluvia parece que provocaría varios millones de toneladas más de soja, menos de girasol y de maíz. O sea que la soja es la que más perjudica, o sea, la no rotación es lo que más perjudica la tierra. Bueno, en fin, o sea que en un sentido uno dice, bueno, es la matriz productiva de los 90, en un sentido es peor, porque es más, Menem y Solá introdujeron la soja. Claro. Esto la llevaron al 60% del área cultivable, en este periodo se llevó. O sea que y el plan estratégico para el 2020 es claro, más, el 2020 más de lo mismo. Claro. Lo notable de esto es que lo que trae aparejado es que simultáneamente al avance de las hectáreas cultivadas es el avance de la cantidad de miles y miles de personas, porque son miles de personas que vienen a hacinarse en los aglomerados urbanos y periurbanos, claro. Y que además cristalizan, digamos, se está cristalizando una pobreza que no va a dejar de ser pobre, pero es una pobreza espantosa, es la pobreza de la urbanidad. Claro, que es más de la exclusión que del pobre, es decir, es el excluido. Entonces, sí, efectivamente, porque todo esta forma de producción expulsa, entonces claro, hay sectores, el Gran Resistencia, por ejemplo, porque uno habla de Gran Buenos Aires, pero el Gran Resistencia es dramático, y el Gran Rosario bueno, por supuesto, digamos que Rosario, Córdoba y Buenos Aires es un poco, se habla, el Gran Resistencia es dramático, bueno, pero volviendo de esto, hablamos el otro día con Carrasco, porque bueno nos cruzamos en una actividad contra Monsanto. Con Andrés Carrasco, aclaremos al oyente que bueno, es un médico embriólogo, investigador, que ha demostrado, digamos, como quieren, ¿no? Como quiere el sistema, que demuestre, que se demuestre, hasta que no se demuestre lo contrario. Él ha demostrado lo contrario, él ha demostrado que realmente los rocíos y los venenos causan enormes malformaciones embrionarias. Y bueno, y ha sido ninguneado y ahí está. Sí, difamado, hasta le plantearon cuestiones éticas, bueno, pues Monsanto presionó sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, la verdad que es un tipo valioso, ¿no? Carrasco. Bueno, y hablaban de esto, de la gran, porque sí, digamos, sí, uno habla de del producto del vos dijiste, sí, porque digamos no estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando exactamente de lo mismo, del crecimiento del producto bruto interno, de una matriz productiva que parece que funciona sola y que lo que genera en una década ganada es una enorme cantidad de marginalidad y ya no sé si hablarlo de exclusión, porque cuando uno habla de pobreza, a mí me revela bastante, porque digamos, hay una pobreza, que es la pobreza digna, que es la pobreza a la que todos tendríamos que pensar en vivir, porque si queremos cambiar este mundo, tenemos que empezar a vivir de otra manera, y no es la pobreza que nos califica por lo que no tenemos, que es por lo que el sistema nos dice, pero vos sos pobre porque no te falta esto, te falta lo otro. Esa es la pobreza, rica, digamos, a la que tenemos que recuperar. Lo que estamos hablando es de una marginalidad absoluta y de gente revolviendo la basura, viviendo hacinada en los cordones periurbanos como el que vos describís del Gran Resistencia, sí, que es lo que este sistema, esta década ganada, ha recrudecido, a pesar de asignación universal por hijo, a pesar de esto, de estos supuestos, digamos, de realidad, hitos de mejoramiento de calidad de vida. Han sido necesario y en paralelo a la expulsión de población de los sectores productivos o de generación de empleo, es una forma de cubrir estos males. El tema es hasta dónde el Estado va a poder mantener Bueno, por eso digo, era parte de lo que estábamos hablando. Claro, pues efectivamente esas políticas son políticas que, digamos, tienden a dar una respuesta a dramas de coyuntura, pero que tienden a transformarlo en permanente. Es decir, y con eso legitiman la precarización, porque en realidad es decir, bueno, a partir de ahora sí, el 35% del trabajo va a ser en negro, precarizado, pero vamos a dar una asignación al que no cobra la asignación por estar en blanco. O sea que reivindicar eso, ya más allá de un momento, un instante, ya empieza a ser una política de legitimar y blanquear el trabajo precarizado, es decir, blanquearlo en el sentido de decir, aceptémoslo, el trabajo en negro y precarizado. Cuando hablamos de coyuntura, yo tiene importancia porque efectivamente tiende a mostrar por todos lados que está explotando. Es un sistema que no tiene es efímero en la vida de un país, es efímero, son algunos años. Ya la industria no se puede mantener con los dólares que entran, al mismo tiempo se paga la deuda, es economía extranjerizada, hay que pagar remesas de capitales, de utilidades, al mismo tiempo es una industria que vive de insumos importados, hay que pagarlo en dólares. Bueno, es decir, lo que ya sabemos, no alcanza a pagar dólares para remesar ganancias, para fuga de capitales, porque encima la economía es extranjerizada, pero si no lo fuera, los grandes grupos económicos de origen local también fugan, tienen el mismo comportamiento, ya no remesan legalmente por tratado de protección de inversiones, ni si les tocan algo reclaman al CIADI, pero fugan capitales como si lo fueran. Entonces es una matriz que tiende al saqueo de bienes comunes, de riqueza, de esfuerzo, de trabajo, y entonces bueno, vimos esta cosa última ya del último 2 años de lo que se llama el cepo cambiario, bueno, en fin, tratar de impedir con tapones que una caldera que está por explotar. Bueno, entonces ahora seguramente van a tomar algunas medidas para ir tratar de extender un poquito más la agonía. No va a haber ningún cambio importante ni para atrás ni para adelante, o en todo caso para seguir yendo hacia atrás, ¿no? Y esto va nos coloca en una situación de desafíos muy importantes, porque evidentemente, es decir, de por un lado de proyecto alternativo y por el otro de cómo llevarlo adelante, ¿no? Que son los dos preguntas. Dijimos hacerle dos preguntas nada más como para que es lo que planteabas al comienzo, ¿no? Por eso, efectivamente, son los grandes temas. ¿Qué te parece? Porque, digamos, hay una década ganada. Hace, digamos, 2 años atrás se cumplieron 10 años del 2001, ¿no? De ese momento tan terrible, pero que al mismo tiempo era tan rico, era una masa, digamos, levándose el 2001. que 10 años después fue recordado como miren qué bien que estamos de lo que hemos escapado, de gente revolviendo la basura, cuando en realidad lo que había en el 2001 era un pueblo saliendo a la calle y tratando de hacer algo distinto. Comparto plenamente. Y claro, digo, y ahora son 12 años después, ¿no? Porque parte de la alternativa, parte de las alternativas que me parece que tendríamos que pensar, no sé qué decís vos, Luis Zamora, vamos a aclarar, Luis Zamora, Luis Laferriere, tienen que ver con esto, digamos, que en esta década es como que yo siento que nos han embutido, tenés que consumir, compren. El otro día veía, digamos, y esto, digamos, es un comentario que no tiene nada que ver con qué barbaridad, en las villas tienen televisores, en las villas tienen que tener televisores, aire acondicionado, lo mismo que en cualquier lado. Lo que ocurre es que, digamos, tiene sentido que haya aires acondicionados en las ciudades, digamos. En todo caso, lo que tenemos que hacer es desalojar las ciudades. Porque, digamos, no es que en las villas no tiene que haber, en ningún lugar tendría que haber aire acondicionado, pero, digamos, considerar que porque en las villas hay aire acondicionado quiere decir que la calidad de vida de la gente mejoró, demuestra que estamos mal. Demuestra, bueno, que estamos, claro, mal. Claro, sí. Es que hay una, digamos, es una lucha anticapitalista la que está planteada, pero también está planteada una lucha por, está en una civilización en crisis. Uh-huh. Entonces, digamos que en términos más clásicos, uno diría, un socialista 50 años atrás hubiera dicho, bueno, hay que luchar contra el capitalismo porque la fábrica de autos no puede estar en manos de empresas que se llevan el resultado del trabajo obrero, pero si estuviera en manos de los trabajadores, uh-huh, ya no habría explotación, no habría pulvería. Ahora se discute si tener una fábrica de autos. Esta es la discusión, sí, hoy en día. No quién la administra o conduce, claro, o se queda, claro, con la ganancia. Eso es muy muy interesante que lo plantees vos, porque, digamos, bueno, Luis Zamora, representante, digamos, ¿no?, de un pensamiento de izquierda que, digamos, hoy por hoy todavía hay muchísima gente de izquierda y, de hecho, militantes de izquierda que también creen que a lo mejor teniendo el control obrero de las fábricas se mejoraría, claro, la situación. Claro, bueno, por eso yo creo que esto es lo que hay que poner en debate en porque va íntimamente unido a las posibilidades de construir poder para enfrentar este proceso civilizatorio o incivilizatorio al que nos lleva el capital. Porque y justamente es poner en discusión. Un día estaba escuchando un programa de televisión cuando fue el conflicto de Bosnia. Yo me iba mucho a la asamblea de Gualeguaychú, la verdad que acompañé todo lo que pude ese proceso y aprendí mucho. Uh-huh. Un día volviendo para Buenos Aires, bueno, en un programa de televisión veo un debate entre una socióloga de uruguaya y un ingeniero físico argentino. Paradojalmente, la socióloga uruguaya estaba en contra de Bondia y el argentino estaba a favor de la pastera. Bueno, en el debate, sí, se dio este debate y bueno, fueron debatiendo que el físico decía que si se hicieran controles y se pusieran todos los recursos para controlar, no habría un impacto mínimo, no habría los efluentes no contaminarían el río Uruguay o lo contaminarían mínimamente. La socióloga le decía, pero la empresa no lo va a hacer porque justamente viene acá a la zona, al sur del mundo, porque no lo puede hacer allá, hacerlo acá sin esos controles, no invertir, no le daría rentabilidad. Se planteó un poquito la discusión. Rápidamente la socióloga avanzó en que, bueno, le dijo, pero de cualquier forma, más allá de que lo haga o no lo haga, tampoco usted me puede demostrar que eso no. Bueno, le dijo, yo llego hasta donde llego. Si lo van a hacer o no lo van a hacer, si van a poner el control o no van a encontrar, eso no es discusión mía. Le digo, yo soy un físico. Le digo lo que podría hacerse. La socióloga insistió y en un momento dado el físico le dice, bueno, la acción del hombre tiene todo impacto sobre el ambiente. Usted, en todo caso, tendríamos que volver 200 años atrás y hacer una discusión de lo que se hizo. Y ella se queda mirándole y le dijo, bueno, no es mala idea. ¿Por qué no lo hacemos? Y le agrega, no para volver para atrás porque no podemos, pero para ver si seguimos igual que donde venimos, cambiamos. Buenísimo. Muy interesante, claro, porque a ver, ¿por qué no paramos la pelota? Y entonces analizamos, a ver, cuando la presidenta sale y dice, celebremos que tenemos producción récord de 800.000 motos y 1.000.000 de autos. ¿En base a qué criterio de mundo, de país, de región, de mundo, es para celebrar eso? Podríamos poner en discusión eso, ¿no? Y creo que tenemos que ponerlo, porque es tiene la urgencia del drama que nos lleva este tipo de organización del mundo basado en el lucro empresario. Entonces es imprescindible hacerlo, esta discusión. Es compleja porque, claro, al mismo tiempo es que alternativas, no porque uno tenga que dibujarlas como un arquitecto que presenta, bueno, salí de esta casa y venía esta, que la tengo ya diseñada. Hay que construirla. Exactamente. Entonces, entre todos, además. Entre todos, dice una cosa, es un desafío, porque además no viene desde lo hegemónico y la cultura del poder, porque justamente. Claro, hay que empezar a hacerlo desde abajo. Desde para abajo, arriba. Y entonces tiene toda la riqueza de ese desafío, pero todas las dificultades también, ¿no? De que está bien, cerramos esa fábrica, y es como cuando se discute la mega minería, que dice, bueno, está bien, la fuente de trabajo, y la cosa. Bueno, empiezan discusiones como se discutía en Esquel respecto de la. Bueno, en Esquel y en todos los lugares donde dicen va a haber fuente de trabajo, etcétera. Y no la fuente de trabajo, pues no se puede soslayar la importancia de tener un salario a fin de mes. Esto no se puede discutir tampoco superficialmente respecto de. O sea que. Es parte de la trampa, ¿no? Porque creo que, digamos, como es una crisis civilizatoria, es como que realmente nos faltan palabras, ¿no? Es como que nos faltan palabras para poder expresar algo que estamos transitando. Es como si estuviéramos en la cresta de una ola que en algún momento va a caer en otro lugar. No la vamos a ver, pueden ser 100, 200, 300 años, pero es verdad que estamos en la cresta de una ola. Entonces nos faltan esas palabras, porque, claro, tenemos el esquema del salario, digamos, todavía tenemos el esquema de un Estado, digamos, que regula, que marca, que contiene. Sí. Y en realidad lo que estamos viviendo y padeciendo es que las instituciones realmente existentes se están cayendo, todas se están cayendo. Y en realidad, si estamos pensando así descarnadamente, a lo mejor no está mal. Lo que pasa es que lo que justamente tenemos que tratar, me parece, de construir eso, es esa casa que hay que construir de nuevo. Hay que construir algo de nuevo. Yo detesto la palabra construcción porque viste que todo esto está en construcción. Entonces yo digo, basta de construir, destruyamos todo de una vez por todas, agarremos la masa y entremos a dar. Pero digo, claro que hay mucho para demoler, claro. Demoliendo hoteles, como era la canción. Pero me parece que no está bueno pensar esto, la alternativa desde abajo. Vamos a dejar el suspenso para seguir. Tomamos aire y seguimos caminando. No te vuelvas loco de todo, ¿eh? Recuerda que hace justo un año estábamos metidos en una jaula. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Yo quiero lo que merezco que me den. ¿Y qué mereces que te den? El mundo, chico. Con todo lo que contiene. O el que no tiene, lo quiere, y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, lo quiere, y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. O el rapero se cansó y ahora quiere ser poeta. El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta. En la mansión de mi barrio está vacía la pileta, porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta inconforme. Un presidente invade otra nación. En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión. Cada párrafo en mi hoja sueña con ser canción. Cada instrumental que hago me reclama inspiración. Es la codicia, criados para conquistar el mundo, latente en el más rico y hasta en el más vagabundo. Soñando con ser Mozart fue que enloqueció Vivaldi. Cada mujer argentina quiere ser la Coca Sally. No todo lo que brilla es oro, dice un comerciante, y hasta el oro se opaca cuando se asoma un diamante. El marido de la más linda tiene tres amantes. El que tiene fama y plata quiere ser como era antes. El que no tiene, lo quiere, y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene, lo quiere, y el que lo tiene, quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo tengo una, quiero dos, y si se pueden tres. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. El del auto caro ahora quiere un jet privado. El mediocre sueña ser como es el que está al lado. Y con poco se vive más tranquilo, y es normal que el ladrón quiera ser policía para robar más. El político quiere ser el padrino de su barrio. La de culo y tetas grandes, ahora se opera los labios. El viejo sueña volver a ser aquel pendejo, pero el espejo no lo deja y le devuelve el reflejo. Don Juanes buscan fama y Ana la envidia mariana. Somos sombras de un ayer que nunca pensó en mañana. Nuestra ambición y está al volante de este globo. La moda va cambiando y vos siguiéndola. Solo sos otro bobo. Cuando tengas todo vas a querer algo que no existe. No hay fortuna que te haga feliz, tu vida sigue triste. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana nunca es más de lo que esperas. Así la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna. La vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Recuerda lo que te dije cuando empezabas. Los tipos que duran en este negocio son los tipos que vuelan recto, los tipos discretos y los tipos que lo quieren todo. Chicas, champán, fama. No duran nada. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Encaminando la palabra, el tema de la hora. Clara. Sí, con los dos Luises y Clara. Con Julieta que no se con Julieta que no sé. Vamos a contar un poco porque vamos a contar lo que pasa en el estudio. No nos están andando muy bien los, no nos andan ni muy bien ni muy mal, no andan los auriculares. Entonces Julieta tiene que desgañitarse pero mudamente, con señas y manos diciéndonos ahora sí, ahora no, arranquen. Bueno, aquí estamos escuchando nuestras voces y caminando las palabras con Luis Zamora, Luis Laferriere y bueno, y la que Peña. Les habla, Clara Peña. No te voy a quedar sin nombrar, no saben quién es. Claro, claro, es verdad. Bueno, vos decís quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me llamo yo? Así que siguiendo acá la posibilidad de aprovecharlo al compañero, el tema de pensar para, juntos, ¿no? También es una invocación, es una apelación a todos aquellos que escuchan y que caminan, claro, las palabras, ¿no? Pensemos juntos, porque es un momento para poner todo en cuestión. Sí, sí, no son, es decir, las últimas décadas en el mundo son de crisis de la representación, de la búsqueda, de crisis de la búsqueda del vaquiano, del líder, del partido que lidera. Y entonces, esto de decir pensemos juntos, ¿no? es más que una frase, ¿no? Uh-huh. Es un desafío y es una necesidad porque justamente no somos albañiles que tenemos, a ver dónde está el arquitecto que nos diga planos y qué hacemos. Que era lo más habitual a seguir. Hoy en día tenemos la dificultad de que eso está en crisis. Entonces, el gran desafío que tenemos es cómo construir, ¿cómo te gusta la palabra? No, pero desde abajo. Sí, sí, sí. ¿Cómo autoorganizarnos? Empezar a ver cómo, digamos, no tenemos el vaquiano, estamos en medio de la selva, tenemos que discutir cómo salimos, porque generalmente nos sacaba alguien, o creíamos que nos sacaba alguien, que no nos sacó, justamente, no nos sacaron. No. Entonces, tenemos que poner en crisis todo, en crisis como en cuestionamiento, ¿no? Este tema de la cultura hegemónica, de mirar hacia arriba para buscar el saber. Uh-huh. Y esto no es una cosa nueva, ¿no? Es Freire, es el saberlo tenemos nosotros, si nos empezamos a escuchar y a ver cómo lo Es Rodolfo, vos lo mencionás a Freire, yo voy a hacerle honor a Rodolfo Kusch, que es un gran pensador que trató de desentrañar un pensamiento situado y americano. Mm. Porque el gran drama que tenemos mirándonos desde América es lo que hablábamos en la pausa, ¿no? Cómo en este momento en que hay que poner todo en cuestión, nos sacamos de la mente y de la sensación y del cuerpo esto de que somos subdesarrollados, y por eso es tan buena la palabra desarrollo. Uno escucha desarrollo y dice, ¡ay, qué lindo! Hay que desarrollarse, porque aparte uno escucha crecimiento y dice, ¡ay, qué lindo! Hay que crecer, ¿no? Entonces tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Bueno, siempre pensando en una línea histórica que dice que vamos del subdesarrollo al desarrollo. Pero esa es una mirada que pusieron sobre nosotros. Me parece que lo que tenemos que poner en cuestión desde América es esta mirada que depositaron sobre nosotros, y tratar de armar, de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y pensar, tenemos una potencialidad, me parece, como americanos, que no la tienen los europeos. Por eso digo, vos decís Freire, yo digo Rodolfo. Sí, Kusch. Sí, bueno, voy a decir algo, una palabra mucho más vulgar y menos profunda. Voy a decir masa. Masa, el otro día, el candidato Masa. Sí. Volvamos a la realidad. No, el candidato Masa, el otro día, con uno de los asesores económicos que tiene, dijeron que le preguntaron si estaba preocupado por el precio de la soja, que había bajado, y bueno, ha bajado, ¿no? Sigue estando altísimo para la rentabilidad de los pools de siembra, pero bajó $100 la tonelada. Entonces dijo, bueno, no, preocupado no, dijo uno de los economistas que tiene, se llama Delgado, un economista de cierta, más o menos conocido. No estamos muy preocupados porque, bueno, se va a mantener alto todavía. Sí, no hay que confiar en que va a estar alto siempre, dijo. Entonces, por eso hay que acelerar y apostar todos los esfuerzos al gas no convencional y al petróleo no convencional, dijo. Porque allí está el futuro argentino. Bueno, pero entonces, yo me quedé, tomé nota, ¿no? Porque dije, el poder económico y político en Argentina no solo que apuesta a saqueo de los bienes comunes, etcétera, sino a que todo es pan para hoy, hambre para mañana. Negocio hoy acá con esto, no sirve más, chau, ¿a dónde me voy? Dejo la tierra, un tendar, no importa, busco, es a 5 años, a 6 años, y ahí está todas las expectativas de fuentes de trabajo, de poder adquisitivo, de que haya asignación por hijo, de que haya jubilaciones, de todo está agarrado con los alfileres del precio de la soja, del precio del gas no convencional, que hoy es uno, mañana será otro, pasado una tercera cosa. Bueno, por eso es un problema cultural y civilizatorio, que no es una utilizar palabras grandilocuentes, es discutir las condiciones de vida vinculadas a una forma de organización de la sociedad que surja de nuestras necesidades, de nuestros deseos, que tenga que ver con con las decisiones. Cuando la presidenta dijo en la vida hay que elegir, que fue la consigna de las primarias, después se ve que le pareció muy fundamentalista y entonces la quitó, y ya la segunda, después de la derrota de las primarias, ya le pareció que elegir era demasiado confrontativo. Entonces, bueno, no es cuestión de elegir, no, es cuestión de decidir, poder decidir, no elegir. Elegir gas no convencional, o esto, o mega minería, o desocupación. Me contamino y me dejo robar, o si no, no tengo fuente de trabajo. Entonces, claro, es terrible, porque es como poner al ser humano en la encrucijada de que vos tenés que elegir. Y en realidad, eso no es elegir, no hay opción ahí. ¿Dónde nos podemos juntar y poder decidir? No me veas con tener que elegir entre cosas que no sé qué son o que me muestran como es lo único que hay. Justamente, como son cosas, no a elegir entre lo dado, sino a decidir por lo que queremos hacer, que es algo que no está dado, sino que hay que darlo, dárselo a uno mismo. Claro. Bueno, son desafíos, por eso son desafíos, que tenemos algo a favor dentro de toda esta descripción que podría uno decir bastante compleja, porque bueno, es un planeta, no es que hay que pelear contra la reproducción de capital basada en la pluralía, en la explotación del hombre por el hombre, es tratar ya que toda esa organización nos está llevando a un precipicio. Entonces, y estamos cerca, no para ser menos dramático, pero bueno, todas estas cumbres que hay de cambio climático y calentamiento global, sí, y qué sé yo, son parte de todo un circo y también de una, sí, forma de lucrar con eso. Absolutamente. ¿No? Pero también toman datos de la realidad, sí, que sí, hay, sí, este tema. Y la realidad supera ampliamente a esas ficciones. Sí, sí, sí, por supuesto. Porque eso es una ficción, claro, montada sobre una realidad de la que ninguno habla. No, seguro. Por eso esto es un tema que, bueno, entonces, justamente frente a eso, es imprescindible que podamos poner sobre la superficie estas preocupaciones y sí exigir debatirlas, porque después ya es muy importante la diversidad, la pluralidad, el aporte de distintas miradas sobre los temas, pero lo que no se puede es taparlo esto, uh-huh, taparlo. Es justamente toda esta la campaña electoral en Argentina, como las campañas electorales en el mundo, porque en eso no hay ninguna excepción, no discuten estos muy temas. Muy bien, era lo que justamente te iba a pedir que introdujeras, ¿no? Esto de que lamentablemente cuando el pueblo es convocado a elegir, digamos, y a participar democráticamente, es una, digamos, se encuentra en una encerrona, que es esto que estás diciendo, justamente. Sí, sí, claro, porque una semana se discute qué cosas, que la inflación, que aumenta la inflación, entonces nos llevan a una situación que decimos, bueno, una de esas, si tiramos del ovillo, podemos empezar a ver, sí, el problema de los precios, el problema del salario, pero las condiciones de vida y la formación, los formadores de precios y las grandes empresas, y una de esas nos sigue tirando del ovillo y llega a poder, no, se paró esa semana y pues, entonces a la semana siguiente se discute otra seguridad y se discute que un secuestro expreso y algo gravísimo y salta y temas y por ahí Milani, recordémoslo, Milani, sí, es jefe del ejército actualmente, sigue siendo, si la presidenta lo sigue convalidando, una persona que está sospechada de haber actuado en crímenes de lesa humanidad. Ese dirige el ejército, no es que no está siendo juzgado, ahí está en su casa, no, dirige el ejército. Y además, sí, y además, bueno, de qué rama es, de la, sí, de rama de inteligencia, de... exactamente. Bueno, o sea, bueno, por eso, bueno, pero una semana entonces cambia todo, es Milani la discusión. Pero cuando vos decís, bueno, vamos, es un tema de importancia, discutir qué pasó en la Argentina de los 70 y que este tipo no puede estar comandando el ejército, más allá de que tenemos que discutir también el ejército, pero por lo menos mira, no, ya cuando querés discutirlo cambió, y la otra semana, bueno, y así pasamos, que entonces es Clarín, y si no es Clarín es, y así y la necesidad que tenemos ya, a ver, paremos la pelota un poquito, a ver, me encuentro, a todos les pasará, que a ustedes también les pasará, que uno habla de la soja y la gran mayoría de la población dice, ¿qué pasa con la soja? Escuché decir algo de la soja. ¿La soja? ¿Qué pasa con la soja? ¿Está buena la soja? No, pues no me diga. ¿Cómo? La soja, pero... Entonces está esa combinación. Es que la soja es como... falta que diga... No sirve para hacer mazamorra y locro, la soja. Claro, ya. O el maíz transgénico, digamos, el maíz tradicional. O... Bueno, pero de ahí vienen todos los dólares. Bueno, y si no, bueno, jefe... Si no hay soja, entonces está bien, pero por lo menos, y entonces ¿de qué se vive? De los dólares, no, todo, no entraron, y entonces empieza, bueno, yo creo que la necesidad de poner sobre la superficie estos temas es un desafío de la hora, y es verdad, es Bolivia, es Argentina, es Uruguay, es Brasil, la burguesía industrial brasileña, que era poderosa, la paulista, ya está siendo amenazada por los sojeros. Es tan poderoso el pool de siembra, el avance de la soja transgénica y la rentabilidad que tienen las empresas, que ya el poder económico tradicional en Brasil, que era la automotriz, la industria sí, sí, paulista especialmente, está siendo ya cuestionada si es la que tiene más peso o no en Brasil. Estamos hablando de Brasil, ¿no? Bueno, y también Venezuela, Ecuador, Ecuador es dramático porque sí, encima ya montado en una a los que cuestionan esto con toda legitimidad, cuestionan este proyecto extractivo, depredador absoluto, saqueador, claro, ya lo ha salido a enfrentar el gobierno, ya comentó Rodríguez Pardo, Rodríguez Pardo acá, sí, claro, sí, bueno, sí. Rodríguez Pardo, y creo que él estuvo Rodríguez Pardo allá, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, además sí, de que domina el tema, Javier, pero sabía que había estado allá. Bueno, esta discusión no está, por ejemplo, en Europa, cuando se toman decisiones respecto a prohibir alguna, además de que no trascienden a otros lugares como acá, por ejemplo, la presidenta tendría que decirle algo al pueblo argentino respecto de por qué impulsa la producción de algo que ha sido prohibido en Europa. Tendría que discutirse con respecto a Monsanto y al maíz transgénico, etcétera. Por lo menos tendría que decir por qué cree que Europa está equivocada o no está tan equivocada, o algo, alguna explicación tendríamos que dar. También nosotros tendríamos que exigírselo, porque nosotros no somos ganado. Aunque a veces nos lo hagan creer, me parece que tenemos no solo el derecho, tenemos el desafío de empezar a levantar la voz y empezar a sentir que necesitamos otro tipo de... en Europa, decía, cuando se ha llegado a tomar algunas medidas en relación a prohibir determinado... Inclusive hubo una decisión del Parlamento Europeo que después no se aplicó en Europa, porque fue una decisión que después tienen que aplicar los ejecutivos, y no la aplicaron, en relación a la prohibición de la mega minería a cielo abierto en Europa. Igual no tienen, es fácil. No, prohibir. No, claro. Ellos países, se pueden dar el lujo, sí, claro. Porque algunos países tenían la posibilidad de... O lo habían desarrollado con accidentes, ¿no? Claro, importante, claro. ¿No? Sí. No, sí, comparto que hay algunos países que pueden. No en la dimensión y en la escala. No tienen la cordillera de los Andes que tienen acá. Claro. Entonces es pequeñito. Sí. Aunque el continente ha sido saqueado estos 500 años, en mineral especialmente, ha quedado mucho metal diseminado, justamente para la minería a cielo abierto. Entonces la beta ahora es más difícil de seguirla vía socavón, pero con la nueva tecnología se hacen los destrozos que están haciendo. Esto también, de pronto me acordé la necesidad también de mostrar todas las luchas que hay, ¿no? Eso decía que lo vamos a mencionar justamente, claro. En la última parte del programa vamos a ejemplificar con que realmente no es que no se está haciendo nada, y hay muchas personas que están pensando y están luchando y poniendo el cuerpo. Lo dejamos para, sigamos desarrollando así lo macabro de esto. Porque yo te quería justamente consultar, porque vos decís, se habla de esto, se habla del otro, ahora el panorama político en nuestro país, hay una oficialidad, ahí está el kirchnerismo, digamos, están los que son K y los que son anti-K. Ahora, tanto los K como los anti-K, cuando se tiene que hablar de la matriz productiva y de cómo, de cómo se hace mover este país, se ponen de acuerdo. Ninguna cuestión. Sí, no, por eso no se discute sobre eso. Y que te quería preguntar justamente qué es lo que pasa con todos los movimientos más hacia la izquierda del espectro, más allá de que ahora no creo que existan más las izquierdas y las derechas que existían en el siglo XIX, ¿no? Me parece que también es un debate para otro programa, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierdas y derechas? Pero, digamos, lo que nosotros consideramos acá, y que, bueno, vos sos un representante de la izquierda en este país. Parte de la izquierda. Un sector que se ubicaría a la izquierda. En la izquierda, sí, sí. Claro, en la izquierda. Sí, sí. Bueno, tampoco en la izquierda se escuchan, vos sos la excepción. No soy la excepción, nuestro grupo, ¿no? Yo soy un grupo de autodeterminación y libertad. Autodeterminación y libertad es una excepción. Tratamos de poner esto que estamos diciendo, que no se hace, tratar de ponerlo. No estuvo en debate, digamos, para estas últimas elecciones. Muchos grupos de izquierda celebran muy contentos de lo que han logrado, pero estos temas no los tocaron. Es un aspecto muy muy contradictorio de quienes se plantean como algo alternativo, porque justamente hoy el desafío de lo alternativo pasa por estas discusiones que estamos haciendo, y esto es decir, cuando uno tiene la posibilidad de un espacio gratuito por ley donde tiene un minuto, pero ese minuto significa que puede hablar por ahí frente a 2 millones de personas, uno tiene que decir, ¿digo algo del trabajo negro o digo algo de la soja, del gas no convencional, y sí tiene que discutir, a nosotros nos parece que hay que hablar de lo segundo, es decir, porque el trabajo negro no es que es dramático, una persona tiene un trabajo, un chico que va y lo usan como basura, lo tienen 3 meses, lo rajan, lo ponen de nuevo a otra fábrica, lo contrata 3 meses, lo rajan, por supuesto, es una explotación muy, muy cuestionable, pero poner de relieve eso sin vincularlo rápidamente a un proyecto alternativo de porque mundo es inherente, claro, el trabajo negro de ese chico es inherente al sistema de la soja. El sistema de la soja genera eso exactamente, bueno, por eso vincularlo

caminando, ¿eh? Vamos caminando, caminando la palabra. Y vamos caminando y lamentablemente parece que vamos muy rápido, pues se nos está acabando el tiempo y quedaron tantos temas para seguir conversando con acá el compañero Luis Tocayo. Vamos a tener que traerlo otra vez, pero por lo menos antes que se nos vaya, porque bueno, entre la discusión sobre alternativas de construcción, como te gusta hablar a vos, en las elecciones aparecen fuerzas de izquierda, ¿no es cierto? Entonces pronto decía, bueno, la izquierda tiene una propuesta, gana o pierde, pero no aparecen muy claras si hay diferencia o no entre lo que pueden señalar algunos grupos de izquierda, como el Frente Izquierda de los Trabajadores, o los grupos que están más cercanos a la postura de Sí, efectivamente. Nosotros no participamos de, primero, interesante el resultado electoral, porque muestra que un sector del pueblo trabajador, digamos, empezó a mirar posturas de izquierda que cuestionan el capitalismo. Bueno, o sea que, y no soy individuo, la elección fue importante, digamos, que especialmente miraron al FIT, que fue la organización que se presentó nacionalmente. También algunos que nos presentamos más localmente tuvimos un respaldo también. Indica que también una alternativa a la izquierda clásica puede tener un lugar. Nosotros no nos parece que el desafío pasa por ver si uno coincide en no pagar la deuda o si no coincide o deja de coincidir sobre esos aspectos. Nos parece que fundamentalmente pasa por este marco más global que hemos hablado y por la forma de llevarlo adelante, porque nosotros la construcción desde abajo nos parece que es la única posibilidad exploratoria, porque no estamos hablando de ninguna ninguna obligación bíblica. Estamos planteándolo como un desafío a explorar, que es esto que está empezando a darse embrionariamente en varios lugares del mundo, que se expresa en eso que se llaman los indignados, que en Argentina tuvo expresiones muy fuertes desde el 2001 en adelante, pero que continuó en asambleas contra la megaminería, ¿no? Contra la soja, contra las pulpa contra las plantaciones de árboles también. Las plantaciones de árboles. La instalación de pasteras. Toda una tendencia a saber que desde arriba no se espera nada, y que eso alienta mucho la posibilidad de construcción desde abajo, porque cuando se dice construir desde abajo parece tan difícil, pero hay algo que ayuda, que es que desde arriba no viene nada. Entonces nos dice, no, usted mire de arriba, busque a nosotros que le vamos a dar una respuesta, porque usted mira para arriba y no encuentra ninguna. Entonces, o encuentra cada vez algo que lo desgasta y cada vez lo aleja más. Entonces la brecha de la representación, del representante, usted no delibera ni gobierna sino trae mío, eso que nos dicen siempre, usted es abuelo, que decía Perón, de casa trabajo, trabajo a la casa, gobernado gobierno yo. Bueno, eso está en crisis todo, porque Massa dice, usted labure que yo gobierno, ya no le dirían como le dirían a Perón, ¿no? Porque justamente la experiencia de 50 años ha mostrado, esto pasa, es un fenómeno mundial, de la crisis de representación. Pero por eso el desafío de construcción desde abajo empieza a ser una búsqueda, no como un desarrollo intelectual, sino como una necesidad de juntarse con el de al lado. En Esquel pasó mucho eso, pasó en Andalgalá, pasa en Tinogasta, pasa en todos lados, donde hay conflictos, se busca al dirigente, se busca al sindicato, se busca a la ciudad de fomento, se busca al gobernador, al intendente, y no se lo encuentra. Se lo encuentra en la vereda de enfrente, defendiendo de una u otra forma que no. En Esquel tuvieron que hasta arrancarle un plebiscito, que el intendente creyó que ganaba y por eso lo convocó, y lo perdió 80-20, 81-19. O sea que, bueno, y ahí están peleando todos los días para que no lo deroguen, no incumplan, claro, porque como no era vinculante ese plebiscito. Entonces, claro, pero era vinculante por la fuerza de los hechos. Dijeron, no es vinculante legalmente, pero si llegas a mover algo de arriba del cerro, te cortamos la cabeza. Bueno, ahí están amenazados todos los días igual. Pero digo, es un proceso. Después el articularlo, para mí pasa mucho por ahí. Por eso cuando hablamos con el Frente de Izquierda, que nos llama una agrupación del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, nos propuso incorporarnos y nos dijo, dejemos de lado las diferencias, prioricemos las coincidencias. ¿Qué coincidiste? No, le dijimos, empezaste mal. No, ¿cómo discutamos las diferencias? Entonces, si no, ¿para qué? No, a ustedes les sirve, a nosotros también. Dije, no, le dijimos, mira, va mal por ahí. Aparte, ¿le sirve para qué? Pero claro, ¿a quién le sirve? ¿Le sirve para qué y a quién? Exacto, pongamos qué tenemos por delante y cómo construimos fuerza juntos. Y para eso, veamos las distintas miradas, discutámoslas, seguro que ustedes tienen razón en unas cosas, nosotros en otras. Veamos y busquemos, por supuesto, era no pensado entre dos organizaciones, sino que todos los que estén buscando cómo enfrentar, bueno... Por eso no nos parece, además de que era una cosa electoral, ¿no? Propuesta electoral, que son un frente electoral, dura 3 meses y bueno, y después. Bueno, ahora sería el momento de juntarse. Sí. Para claro, plantear las diferencias. Sí, creo. Pero bueno, la dificultad está en que hay una concepción en cada grupo. Por el Frente de Izquierda son 3 partidos que se matan todo el año entre ellos. Y se presentan juntos en las elecciones. Porque tiene ese criterio. A vos te sirve, a mí también. Claro. Entonces, quedamos siendo siempre. Claro, el día que no nos sirva, alguno de los dos rompemos todo. Bueno, por eso lo electoral es un camino equivocado, tiene que ser una consecuencia. Yo veo más por el lado de lo que se llama la izquierda independiente, todas esas agrupaciones políticos sociales que han venido construyendo mucho poder en alternativo, en barrios, en tanto en las ciudades como me estoy refiriendo, por ejemplo, al Frente Ario Santillán, agrupaciones de ese tipo que, más allá de que podamos tener miradas diversas en muchas cosas, pero eso no tiene ninguna importancia, sí nos abrimos a escucharnos, ahí viene el gran desafío de articular, de ver cómo mostramos una izquierda anticapitalista alternativa a la clásica, que se postula a desde arriba construir un mundo distinto. Eso es lo que ya se ha probado. Las vanguardias iluminadas. Claro. Entonces que se dice, bueno, síganme. Nosotros somos la dirección que tiene el programa. Si ustedes nos apoyan, cambiamos el mundo. Bueno, esa concepción está en crisis, me parece. Me parece, ¿qué te parece a vos, no? Porque otro hecho notable es que, por ejemplo, en Salta ganó, ¿no? El FIT. ¿Dónde ganó? ¿Dónde hizo la mejor elección? En la ciudad de Salta. Es decir, es una movida urbana, absolutamente urbana. Que es lo que hay que desmontar, que es algo de lo que tenemos que poner en cuestión justamente en esta alternativa. Bueno, sin duda, claro, bueno, entonces, claro, lo que claro, me claro. parece es que, ¿no? ¿No te parece que es una mirada justamente muy urbana, muy de conseguir trabajo asalariado, trabajo en blanco? Y para quienes hablar de las minas, hablar de las luchas en Andalgalá, en Famatina, es algo lejano. Sí. Efectivamente, nosotros vimos muchas veces, nos cuestionaron que aparecíamos en las elecciones y no nos vieron en las luchas. Y dijimos, lo que pasa es que las luchas, desde ya que cualquier lucha de cualquier explotado es una lucha de uno y uno la siente más allá de discutir. Pero claro, lo que pasa es que en Tinogasta, en Andalgalá, ustedes no aparecen por ahí. No son temas que les preocupen. En todo caso no hay un cuestionamiento, hay una diferencia, una discrepancia, una como una búsqueda por dos razones. Una, por el lo que indican esos conflictos en cuanto al proyecto, a la matriz extractivista, ¿no? Y por el otro, por la forma de enfrentarla, que esto claro aleja a la izquierda tradicional, lo asambleario, lo autoorganizado, que empieza, es como decir, no los necesitamos si vienen a dirigirnos, los necesitamos si se integran se suman como iguales y nos escuchamos, seguro que tienen muchas cosas para aportarnos, pero nosotros tenemos tanto como ustedes. Claro. Bueno, ese vínculo de esa relación que no es de vanguardia ya, que no. Es lo clásico, no es que yo estoy delante tuyo, porque yo vi cosas que vos no ves, yo vi algunas cosas que yo no, pero vos seguro viste otras, ¿no? Hay un en esta búsqueda de encontré un texto que de un escocés que decía, un inglés que decía de izquierda, ¿no? Que decía una cosa es ser vanguardia y otra cosa es confundir vanguardia con Estado Mayor. Yo puedo estar un poco más avanzado en un tema y otro en otro tema, en una lucha hoy yo y otro tema vos mañana. Y otra cosa es confundir, siempre en términos militares, dice además, vanguardia, ¿no? Estado Mayor, estrategias, todos son términos militares, usa la izquierda. Bueno, y otra cosa es creer que la vanguardia, ¿cuál es? El explorador, dice, en los ejércitos es el explorador, es vanguardia, se adelanta, ve cómo está el enemigo, dónde está, cómo, etcétera, vuelve. Y en los ejércitos decide un Estado Mayor, no la vanguardia. En una lucha popular debería ser el pueblo el que decide, no la vanguardia. Absolutamente. La vanguardia, en todo caso, si vio algo que lo aporte al de. Bueno, esta forma de autoorganizarse y de decidir más horizontalmente no solo es una cosa que aparece, nos puede aparecer como algo atractivo, que lo es, más justa, más de iguales, sino que es la forma de tener poder para poder a su vez enfrentar al poder de lo de arriba. Es tener fuerza, potencia, entendida como potencia, ¿no? Uno se siente impotente o omnipotente, pero también se puede sentir potente, ni omnipotente ni impotente, claro, ¿no? Se puede sentir potente, tener potencia para poder. Es que por ahí viene, ¿no? Digamos, para ir despidiéndonos, seguimos caminando, pero afuera del estudio ahora. Sí. Vamos a caminar la palabra, afuera. Nos tenemos que ir. Pero tal vez valga la pena por lo menos dejar planteado, así sacamos un compromiso de un regreso. Sí, cómo no. Sí. Para el año que viene. Nos vemos el año que viene. Que son diferencias, pero que tienen que ver con una necesidad, inclusive de un debate que tiene en relación con las experiencias de las revoluciones del siglo XX y de las experiencias fracasadas, que más allá de los programas y de las metas que se ponían, cómo construir, ¿no es cierto? Cómo recorrer el camino. Claro. Entonces, si vas a empezar a recorrer un camino, tenés que empezar a plantearte, no solo, como decías vos recién, los programas de los partidos, sino, bueno, cómo lo empezamos a generar para evitar que esa vanguardia después pueda llegar a desnaturalizar. Sí, claro. O se despega mucho, ¿no? Sí. Y se va muy lejos del resto. Pero es un tema que vale la pena, creo. Sí, muy lejos del resto y... Y lo que le da fuerza es lo que queda atrás, no el que se va adelante. Absolutamente. A veces termina siendo hasta enemigo. Es funcional, y, claro, bueno, termina es siendo, funcional, claro. Y el sistema se sigue reproduciendo. Siempre es mejor negociar con unos pocos que con todos. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luis Zamora. Gracias, Seguimos compartiendo y caminando la palabra. Luis Laferriere, Julieta en la operación técnica, gran valor, y Clara Peña, ahora me despido, sí, bueno. Me despido con mi nombre. Nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Seguimos caminando. En Caminando la Palabra, el tema de la hora. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Radio ¿Por qué? Es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar Candombe para Gardel. Todo el mundo ahí.